Está bien, está bien. Ayuno, oración, caridad o limosna. Es cuaresma. Necesitamos algunos signos externos. Pero son signos, son medios que nos tienen que llevar a otra realidad, a esa búsqueda de Dios, a la conversión, a volver a Él, a volver a ser esos hijos de Dios que Dios quiere que seamos, a volver a ser esos hermanos. No basta amar al prójimo hay que hacerlo hermano. Pues bien, volver al prójimo, volver al hermano. La palabra que hoy escuchamos es clara, claro que sí. Es clara y el mensaje también. El mensaje toca una realidad humana que aparece por ahí. No sé si de vez en cuando o muy seguido. O muy a la larga, no sé, qué es la posesión, ser posesivos, que es el apoderarnos de las personas. A veces a la pobre mamá le echamos la culpa y decimos es una mamá posesiva. Pero lo mismo puede decirse del papá, lo mismo puede decirse del hijo, lo mismo puede decirse del hermano. Lo mismo puede decirse del esposo o la esposa, lo mismo puede decirse de cualquier ser humano. Hoy la lección es esa, no somos dueños de los demás. La parábola que Jesús hoy nos regala es lo que está remarcando. Aquellos dirigentes se adueñaron del Hijo. Pienso, ah, caray, ¿por qué nos pasa esto? Porque sucede más seguido de lo que pensamos. ¿Cuántas veces nos adueñamos no solamente de las personas, sino de un grupo, de un movimiento, de una comunidad? Y cuando pues debiéramos, en lugar de apoderarnos, debiéramos ser esos servidores responsables de los demás, nos hacemos dueños. Y si nos hacemos dueños, somos capaces de todo. Sí, sí, sí. Incluso hasta de atentar contra Dios. Como aquellos viñadores que fueron capaces de matar al mismo hijo del dueño de la viña. ¿Cuál será el antídoto para no ser estas personas posesivas? Ojo, le pongo ahí comillas a eso de empoderarse, empoderamiento. Hay que ponerle por ahí algún signo de interrogación. ¿Cuál será el antídoto? Lo opuesto del empoderamiento es el servicio. Es el servicio. Son los frutos. Los frutos que da el servicio. Y el fruto es el reconocimiento de la persona. No la anulación de la persona. El fruto es la paz, no es la violencia. El fruto es la justicia, no la injusticia. El fruto es la puerta abierta de la solidaridad, no el odio. Ese es el antídoto. Por eso, pues, este viernes actuemos. Otra tecla de nuestra vida, diría el guitarrista, otra cuerda que hay que tocar. Sí, sí, sí, es cuaresma, es cuaresma, es cuaresma. Tiempo oportuno para dar no una buena lavadita por fuera, sino dejar que nuestro Señor, a través de su misericordia, nos purifique a fondo. Oremos y digámosle hoy a nuestro Señor, Señor, no había pensado tanto en esto. Pensaba que estaba bien. Pensaba que yo quería, que yo amaba. Pero que resulta que no todo el tiempo es así. Danos, Señor, ese corazón humilde. Que no me apropie de tu viña, ni la posea como propiedad, ni olvide que tú eres el Señor y yo soy tu servidor. Señor, que destierre el servilismo, que destierre la servidumbre. Soy tu hijo, a tus órdenes, para servir a usted. Buen día viernes de Cuaresma.